La melancolía no desaparece, como llueve, como llueve. Ya es amiga mía, ya hasta me parece que me quiere, que me quiere. Ahora que no estás, resbalando va dentro de mi pensamiento. Hasta el sábado ya no volverás, si lo pienso no me tengo. El lunes nace. Es amiga mía, como llueve, como llueve. Hoy me siento mal, pero cuando estás, tus palabras me conmueven. Tú me das la luz, me confortas tú, me dedicas tus canciones y me llevas lejos de los sufrimientos, me provocas emociones. Ya es amiga mía, como llueve, como llueve. Te telefoneo, me telefoneas, es un lío de palabras. Echa en falta, sí, la mirada gris de tus ojos tan serenos. Echa en falta, sí, resbalando en mí la caricia de tus manos.